Bueno, vamos a haceros un tema ahora. Un tema que hemos querido dedicar a toda la gente que aportó poco o mucho. Muchos han aportado cantidad al rock and roll y que se han marchado de esta vida, tío. Se han marchado a otro lugar, yo qué sé. Lo mismo están haciendo rock and roll para los selenitas. Y esta gente, pues sabéis todos quiénes son más o menos, ¿no? Janis Joplin, John Lennon, batería de los Who, Jimi Hendrix. Bueno, pues queremos rendirle, en nuestro nombre y en el vuestro también, hemos querido rendirle un pequeño homenaje con este tema titulado Concierto para ellos. Thank you.